esta a mí me tiene loco. Si yo no la consigo, ¿qué será de mí? Y esta muchachita a mí me tiene loco. Si yo no la consigo, ¿qué será de mí? Si fuera tan amable y no mirara a otro con aquella mirada que me mira a mí. Si fuera tan amable y no mirara a otro con aquella mirada que me mira a mí. Si fuera tan amable y no mirara a otro con aquella mirada que me mira a mí. Locura de amor la que me está matando, querida muchachita, no me hagas sufrir. Locura de amor la que me está matando, querida muchachita, no me hagas sufrir. No dejes que me muera solo suplicando, mira que un hombre loco no puede vivir. No dejes que me muera solo suplicando, mira que un hombre loco no puede vivir. No dejes que me muera solo suplicando, mira que un hombre loco no puede vivir.